A las 10 de la mañana y 4 minutos de este sábado de La Vida en Particular, les digo a los oyentes y a mis compañeras, Miriam y mis compañeras, a todos, las saludo y ya mismo les tiro una pregunta un poquito íntima. ¿Se cambiaron hoy de ropa interior? Todos los días. Ay, todos los claro. días. Todos los días. Nosotras nos bañamos y nos cambiamos la ropa interior todos los días. Todos los días. Yo sí. también. Pero no lo tomen a mal, lo pregunto porque me acordé del consejo del ministro italiano de Medio Ambiente, sí. que dijo, aconsejó airear bien la ropa interior, lavar todos los días sus partes íntimas, pero dice, mantener esa ropa interior aireada para no tener que cambiarla más frecuente que cada 4 días. ¿Cada 4 días? Cada 4 días. Ustedes no saben que... tener que lavar tanto y usar tanto el agua. Claro. Claro, pero escuchame una cosa. ¿Vos sabés que el Che una vez paró un calzoncillo que lo había usado 18 días seguidos? Dice que lo paró, les mostró, miren, yo paro el calzoncillo quedó parado, de verdad. Digo, realmente 4 días me parece mucho. Es un exceso. ¿Vos sabés que hace un tiempo me mandaron de un laboratorio de especialidades medicinales como regalo bombachitas descartables, ajá. hechas... con fibra de papel reciclado. No son esas comestibles, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Y pensé que era una buena solución para cuando uno se va de viaje. Nosotros los periodistas que a veces tenemos viajes intempestivos, claro. llegás al trabajo y te dicen subite un avión, andate y tenés lo puesto. Bueno, para no tener que lavar la ropa bombacha. Interior o acarrearla sucia... Esas bombachitas descartables son una buena idea. O sea, te vas afuera, ¿no? De viaje y no tiras la chancleta, tiras la bombacha. Tirás la bombacha. Yo pensé, si querés la revoleás, mirá lo que te digo. Está Yo buenísimo. Pensé que está buenísimo esas bombachas descartables para una de esas máquinas que hay adentro de los baños. Porque uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Es verdad. Cuenta? Muy bien. ¿Qué me Muy cuenta? Bien. Entonces, tenemos ya una propuesta de bombachas descartables, ¿no? Pero no aceptan para nada esperar 4 días para cambiar. No. En absoluto. En Argentina, vos sabés que no se acepta eso. Los argentinos son obsesivos con el lavado, con la higiene, a tal punto que incluso en algún momento, no sé si todavía, era el país que tenía mayor consumo de cosméticos por habitante. Uh-huh. Per cápita. Sí, es muy posible. Y uno lo vive, lo ve el contraste, cuando viaja en transporte público en otros países y hay un aroma al Perín a veces. Sí. Yo no quiero decir nombres de ciudades, pero claro. la verdad que he tenido que soportar viajes en transportes públicos bastante desagradables que denotaban que la gente no se aseaba tan a menudo como los argentinos. Como el subte, por ejemplo, de París, unas rubias preciosas, ¿no? Bueno, yo no quería. Viene un vaho, viene una baranda, ¿viste? Una cosa ahí de tufillo, de que no sé, porque además usan, no se pelan las axilas, no se depila. Ay, pelan las axilas. Terrible. Bueno, viene una, a ver, para decirlo brutalmente, viene una baranda terrible en el subte de París. Y no solo de eso, bueno, no quiero entrar en detalle. Yo creo que esto puede ser caracterizado como violencia de género contra las... camaradas francesas, ¿no es cierto, Luciana? Bueno, vamos. Sí, bueno, viaje muy seguido en subte en París, bueno, a cualquiera le gustaría, y después me cuenta. Me comprometo, si usted me paga el pasaje, yo voy a hacer esa prueba, yo creo que es una investigación que podríamos hacer las chicas del programa, ir a París. ¿Se animan a ir? Sí. Hacer un sondeo de olfato, a ver cómo viene la mano. Totalmente. ¿Y usted, Rodolfo, se cambia seguido de ropa interior? Sí, por supuesto. Ah, muy bien. No, por supuesto, no hay que dar nada, por supuesto. Me incomoda no hacerlo, digamos. Ajá. Si tuviera la oportunidad, a veces no puedo por los tiempos laborales, lo haría 2 veces por día. ¿Dos veces por día? Yo tengo un colega muy gordo que se baña 3 veces por día. Es un periodista deportivo. ¿Incluso en invierno? Sí, incluso en invierno. Oh, mirá. Pero yo creo que eso es una obsesión. Yo no sé si nosotros no somos demasiado obsesivos. Puede ser. Somos así, esa es la verdad. Puede ser. No les vamos a preguntar a los oyentes si se cambian la ropa interior todos los días, sí, pero les podemos dar los números de teléfono para que se comuniquen sí, con el programa. Sí, no, y que ¿no? nos digan si se cambian la ropa interior. A ver, Rodolfo. Dice que no, ¿eh? ¿Eh? Por ahí te dice que no. ¿Alguien se animará a decir que no? Pueden llamarnos al 0810-222-0870 y también 499-8000. 1700. También tenemos un grupo de Facebook, La Vida en Particular. Siguen las quejas acerca de la no accesibilidad de nuestro grupo. Por favor, háganos saber vía telefónica entonces las dificultades que encuentran. Claro, ¿cómo entran al Facebook? Ponen La Vida en Particular en el casillero de búsqueda en Facebook. Ajá. Y les va a aparecer... la hermosa foto grupal que nos han tomado. Ajá, ¿no? Sí. Vamos a aparecer todos aquí trabajando en el estudio, posando para la cámara. Algunos más atentos a la lente que otros hacen clic en me gusta y empiezan a participar. Muy bien, bueno, vamos a los temas serios ahora. La foto de la semana de los cuatro peronistas anti-kirchneristas y el cambio de munición gruesa que vino después porque Macri no fue... Alguien, no sé si él mismo o la gente de él, dijo que era una foto del pasado. Y Lavagna y Moyano lo atendieron. Le recordaron que la foto que no les gustaba era la represión en el Borda. ¿Cuánto miden estos peronistas hoy anti en intención de voto? Eso es una pregunta que nos hacemos. La defensora del pueblo, otro tema, Alicia Pierini, que dice, en vez de trabajar sobre el conflicto, fueron con un equipo de combate, refiriéndose a los policías que reprimieron brutalmente en el Borda hace una semana. Eso es un tema también que nos lleva a preguntarnos, ¿están formateadas las policías para actuar en democracia cuando las demandas son múltiples, cuando la gente siente el derecho a la libre expresión y a protestar? ¿Están preparadas para no moler a palos a la gente que sale a reclamar? Yo creo que en el caso de la metropolitana hay un defecto de origen. Uh-huh. Es decir, la misma gestión Macri que armó el aparato de la metropolitana se ocupó de seleccionar a estos hombres, es decir, no le vienen de herencia, muchos de ellos exonerados de la bonaerense y de la federal. Sí. Y algunos no, se fueron porque les convenía, porque ganaban más, porque iban a acceder a un grado superior, pero otros directamente eran efectivos que habían tenido serios problemas y antecedentes represivos o delictivos de otro tipo, empezando por el Fino Palacios. Claro. Y los que no, Miriam... estaban formateados para un modelo represivo brutal. Y digamos, con un detalle, aunque no está permitido, Macri se las ingenió para meter personas que vienen de la fuerza militar. Uh-huh. Y entonces que no solamente ya son policías que se portan fuera del orden de la ley, sino que directamente vienen del orden de lo militar. Claro. Bueno. El otro día Cristina Kirchner dijo que entre los manifestantes del 18A había habido gente que quemaba con cigarrillos. Yo creo que estas prácticas que tienen que ver con la dictadura tienen que ser erradicadas. Y me pregunto si no habría infiltrados entre los manifestantes del 18A gente que pertenece a las fuerzas de seguridad o a las Fuerzas Armadas, porque yo no me imagino un ciudadano común quemando con cigarrillos. Claro. Entonces, me parece que hay que hacer una diferenciación. Uno puede estar o no a favor de alguna de las medidas que toma Macri, como por ejemplo el enrejado de los parques, uh-huh, como por ejemplo, no sé, el desalojo de la Sala Alberdi. Porque yo he escuchado a algunos ciudadanos bastante democráticos decir, bueno, pero ya la justicia había dicho, pero ¿por qué tienen que estar ahí? Pero es un espacio público, pero ellos tienen derecho. Ahora hay que ver los métodos con lo que se hace. Claro. No existe absolutamente ninguna justificación y por eso hasta Moyano y Lavagna le recordaron la represión. Hay métodos que ya no tienen cabida en la democracia. Bueno, tanto del tema de este peronismo antikirchnerista, su posibilidad de unirse a la derecha de Macri, como del tema de las policías bravas, se va a ocupar el programa de hoy. Pero también está el tema de las inundaciones, con estos cambios incluso, Miriam, de cifras, ¿no? En La Plata ya... las inundaciones, la cifra es 60 muertos. Sí, ya han admitido 60 muertos y hay testimonios acerca de cadáveres que fueron retirados y hallados, hallados y retirados varios días después de los inmediatos a la inundación. Por un lado está esa problemática, ¿no? Y por otro lado está la problemática de los vecinos que perdieron todo, absolutamente todo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo los de los barrios de Coghlan, Barrio Mitre, Saavedra, Villa Urquiza, y que han solicitado, según indica la página del gobierno de la ciudad, en el CGP, de su zona, la indemnización correspondiente, que es de 20 mil pesos para daños en inmuebles y para bienes muebles, 8 mil pesos, nada, absolutamente nada. Eso no alcanza para nada para la gente que se le pudrió el piso, el juego de living está mojado, la cama, la heladera, el televisor. Un desastre, y todavía están esperando. Hay un ínfimo porcentaje que ha cobrado y nos vamos a dedicar a hablar bueno, de eso. Bueno, de eso vamos a hablar ahora en un ratito. Otro tema también. Luciana, ¿las mujeres se ven más feas de lo que en realidad son? Las mujeres se ven más feas de lo que en realidad son. Hay un estudio que indica que ellas se describen mucho más feas de lo que lo ven las demás, y esto afecta su autoestima en un grado mucho mayor del que incluso pasaba en épocas pasadas, cuando sus mamás tenían una percepción mucho más alta de su autoestima. Y esto, o sea, estamos peor que antes. Estamos peor que antes por un grado muy alto de la autoestima en la actual cultura, que es muy lesiva de la percepción de las mujeres sobre su belleza, sobre su transmisión del cuerpo, porque hay una cultura imperante que impone un modelo absolutamente de una cultura en donde siempre las mujeres van a estar dando algo mal en su cuerpo. Hay que ser flaca, pero hay que ser pulposa, pero hay que tener la piel perfecta, y siempre las mujeres van a estar dando alguna materia mal en ese cuerpo perfecto. Nos vas a contar entonces en un ratito de esta distorsión entre cómo se ven a sí mismas y cómo las ven los demás, ¿no es cierto? Exacto. Eugenia, tenemos una entrevista hoy importante. Sí, hoy vamos a estar hablando con un actor que está ahora haciendo la obra El Partener, que también vamos a tener entradas para regalar. Pero del bien, Partener. Buenísimo. Está en el Teatro del Pueblo y vamos a estar hablando con Juan Palomino. Juan Palomino, ¿les gusta? ¿Les parece lindo tipo, ya que hablamos de belleza? No. ¿Es pintón? No, Rodolfo, bombonazo. Que al lado de nosotros, que no tienen ni para empezar. Por favor. Y vamos a estar contando también de la convocatoria que está circulando y que queremos dar a conocer, que es el San Martínez de todos. Ajá. Frente a la amenaza que está en este momento sufriendo el Teatro San Martín. Yolanda, se está dando un crecimiento. Hola, de las Jorge. Religiones africanas. Hola, Yolanda. Hola, perdón. Ah, buenos días. Yo creí que te saludé cuando te pregunté sí, la ropa por interior. Supuesto. Pero vos ni hablaste. No, yo, ¿cómo que no? Si yo dije que sí, me la cambió todos los días, perfecto, por supuesto, perfecto. Como todas. Parezco un control no. de personal. Bueno, ¿está dándose un crecimiento de las religiones africanas? No sé si un crecimiento o una mayor visibilización de un sincretismo cultural religioso que se ha dado en América Latina en mayor proporción que en Argentina, por toda una historia que ha tenido la comunidad negra que ha venido de África, pero es un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando. Pero buenísimo, y también vamos a hablar de que van a ser 750.000 jóvenes de 16 y 17 años los que pueden votar este año. Esto por la nueva ley que dispone del voto optativo a partir de los 16. ¿Pueden cambiar el panorama electoral? Bueno, miren cuántos temas tenemos para ofrecerles hoy. Si los logramos meter a todos, somos magos, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, analizando la obra del enorme Homero Manzi, junto a Francisco Pestana. Pertenece a una generación extraordinaria, que es la generación de los últimos años del siglo XIX, los principios del XX, que es la que hace la gran revolución cultural en Argentina. Además, conversamos con Juan Palomino sobre sus últimos trabajos en cine y en teatro. A nivel de las provincias que hemos tocado, la verdad que ha sido, por parte del público, una respuesta muy grata, ¿no? Estamos muy felices. Y con Luis Launay repasamos la historia del gauchito Antonio Gil. Se le presenta a la noche un ángel, la voz de Dios, o algo que le dice: gauchito, vos no podés luchar contra tus amigos. Los caminos de Pacho O'Donnell. Dispuestos a recorrer un camino por las cosas que a mí me gustan y que supongo que a ustedes también. Sábado, desde las 21, por Nacional. La Radio Pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La Radio Pública. 10 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. De sueño en sueño fuiste llegando, amigo piedra cantando a mi pago. Silencio al viento, tu corazón. Hola, buen día. Reconozco que gasto mucha agua. Yo me baño 2 veces al día, a la mañana y a la noche cuando me voy a acostar. Me cambio mi camiseta, mi bombachita y a su vez el sutiés 2 veces por semana. Un beso grande, muy bueno el programa. Felicitaciones y arriba Cristina. Hola, sí. Nos cambiamos la ropa todos los días y bueno, me prendo en el viaje a París con Miriam, que conoce y me va a ayudar. Un beso para todos, buen día. Sí, buen día. Con respecto a la ropa interior, yo si no me baño a la mañana, cuando me levanto es como que no existo en todo el día. Necesito una ducha hermosa y luego, por supuesto, la ropa todos los días. Pero además uso algo íntimo para que igual quede mi ropa interior impecable, aun cuando me la saco, por supuesto, todos los días para lavarla. Chao, gracias, Yolanda de Lugano. Tres oyentes que se cambian todos los días. Yo no sé, a ver si los oyentes varones son machos. Y dicen también, y llaman y nos dicen, ¿eh? Hay que ser muy macho, para llamar y decir cuántas veces te cambias el slip, el calzoncillo, exacto, el boxer, ¿eh? A ver, no te acobardes, no te achiques y contalo. Bueno, cambiemos de tema. Sí. Qué miedito ayer con la lluvia, ¿no? Uh-huh. Me imagino que los vecinos de Saavedra, de Urquiza, debían estar barriendo las hojas secas de las alcantarillas, como tuvieron que hacer la semana pasada cuando también llovió, porque las cuadrillas de la ciudad brillaban por su ausencia. Si uno quiere cobrar los subsidios por los daños ocurridos en las inundaciones, nosotros dijimos, hay una página de la ciudad que dice lo que tenés que hacer. Si el daño ocurrió, por ejemplo, en un inmueble, 20.000 pesos, que no te alcanza prácticamente para nada, porque si se te arruinó una heladera grande o un somier, ya ahí se te va buena parte de la plata, por lo menos el 50%. Original y fotocopia del DNI del solicitante, hecho. Acreditar titularidad del dominio, ser ocupante legítimo, puede ser un contrato de alquiler, la escritura, etc. La habilitación municipal en el caso de un comercio, perfecto. cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma. ¿Qué es? ¿Una foto? ¿El testimonio de un vecino? Lo real es que hubo 24.000 solicitudes. Y muchas de estas solicitudes todavía están pendientes. ¿Por qué? Porque hay una válvula con la que pueden manejar el flujo de dinero que la ciudad realmente parece no tener o dice no tener, que es el inspector. El inspector tiene que venir a tu casa. Yo me pregunto, para 24.000 solicitudes, para que salgan rápido, ¿cuántos inspectores se necesitan? Y la verdad, ¿es necesario inspeccionar la veracidad de todas las solicitudes? ¿No se puede hacer un muestreo? Uh-huh. Es decir, ¿no puede un inspector cada dos o tres manzanas y tocar distintos timbres para verificar si es real el daño? Además, con la sola localización geográfica, yo creo que es suficiente. Ningún vecino del barrio Mitre, por ejemplo, el afectado por la construcción del DOT, se salvó de la inundación. Perdieron todos. Y estamos en comunicación con Liana Silva, precisamente una vecina del barrio Mitre, que se vio afectada por la inundación y nos va a contar las dificultades que tienen los vecinos en cobrar la poca plata que la ciudad tiene disponible para ellos. Liana, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿qué es lo que pasó en tu casa? ¿Qué perdiste? Mira, nosotros, mi casa fue un poco la menos afectada. Nosotros teníamos más o menos 80 centímetros de agua dentro de la casa, ¿no? Pero son solo cuatro que están en la parte más alta del barrio, de las 324. Así que las pérdidas ahí en el barrio fueron totales. La gente tenía desde 1,50 m para arriba de agua dentro de su casa hasta 2,20 m. Así que la gente quedó prácticamente sin nada. ¿Qué es lo que vos personalmente pudiste recuperar y qué perdiste? Mira, yo lo que pude recuperar fueron algún, no sé, televisor que tuve tiempo de levantar, heladera que gracias a Dios volvió a arrancar. Pero después todo lo que es ropa de cama, colchones, camas o muebles que, como no es la primera inundación, ya terminan, viste, hinchados, se desarman, muy poco fue, aparte fue un lapso de 15, 20 minutos, o sea, no te da tiempo a nada. ¿Vos pediste subsidio? ¿Cuánta plata considerás que te tendrían que pagar para reponer todo lo que perdiste y cuánta plata te están ofreciendo? Mira, yo creo que para poder recuperar todo lo que uno perdió estamos hablando de alrededor de 50.000 pesos. Tenés que picar las paredes de tu casa, poder sacar la humedad, pintar, hacer trabajo de albañilería, no sé, son miles de cosas que como para que vuelva a ser un lugar digno, ¿no? Para seguir habitándolo, no solo lo que es electrodomésticos y lo que es ropa o cama, sino que es todo en general, se te levantan los pisos. Es mucha la plata que se necesita. Liana, Jorge Alperín te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Supongo que viven miles de personas en el barrio Mitre, ¿no es cierto? Sí, más o menos 4.000 personas. Y que obviamente la inundación los afectó al conjunto, no es que afectó a algunas casas y a otras no. No, a todos. Lo pregunto porque recién Miriam estaba comentando, bueno, ¿qué necesidad hay de ir cada casa por casa, cuando en un barrio sabes que todo el conjunto quedó bajo las aguas y por lo tanto difícilmente alguien pueda haber rescatado gran parte de su ropa, sus electrodomésticos y demás? Digo, en ese caso, a vos te consta que el conjunto de los vecinos de Barrio Mitre quedaron afectados, ¿no? A todos. No hubo nadie que quedara fuera del problema de inundación. Es más, nosotros estamos rodeados de cámaras del gobierno de la ciudad, de ellos, así que tranquilamente, con que vean un video de ese rato, se dan cuenta que el barrio estuvo tapado de agua, en general, todo el barrio. Imagínate que, y aparte los tiempos que manejan para venir a hacerte una verificación, no sé si pretenden que uno siga viviendo en medio de la mugre para poder ver una marca en la pared, o que uno no tire las cosas, que no se entiende la lógica que quieren usar, ¿viste? Para ver lo que nos pasó. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué deben sentir ustedes como vecinos cuando se paran en la puerta de la casa hecha pelota como está por las inundaciones y ven el DOT? Que adentro del DOT hay, por ejemplo, no sé, una sala de cine donde podés ver las películas, que es VIP, que es única en Buenos Aires, que podés ver la película mientras cenás en una especie de sillón-cama. Digo, sí, sí. Tenemos esa tremenda mole ahí y ustedes destruidos abajo, ¿no? Me pregunto cómo convivir con eso todos los días. Y mira, esa mole nos está dando la espalda, así que ahí ya con eso te das cuenta de que lo que quieren obviamente es ignorarnos, que es lo que hicieron de entrada, escondernos, taparnos, y es lo que nos hicieron ellos, ¿no? Así que nada, sentís bronca, sentís indignación, te sentís marginada. Nadie pensó en nosotros cuando se construyó ese lugar. A nadie le interesó lo que nos iba a pasar, porque yo estoy segura de que nunca hubo un estudio de impacto ambiental para ver qué iba a suceder con el alrededor, ¿no?, del barrio en general. Nosotros en diciembre, cuando fue la inundación anterior, que fue el 6 de diciembre, mi planteo era un poco ese, cuando hablaba con la gente y hablábamos con los medios y decíamos, nosotros nuestro aguinaldo lo vamos a tener que usar en volver a comprar un colchón o volver a comprar con lo poco que íbamos a poder hacer con esa plata, mientras que ese lugar estallaba de gente que venía a consumir las grandes marcas y estar ahí adentro, ¿no? Pero ahí es donde Liana, finalmente, ¿te llegó algo de ayuda? ¿Recibiste algo de dinero? No, estamos en medio de la burocracia de esto, de esperar, ¿viste? El trámite, el papel, la verificación, que te llamen para cobrar el cheque, que... Esperando, con dolor. Y en este caso no es individual tuyo, sino que la situación se repite en todos los vecinos del barrio, ¿o hay algún porcentaje que cobró? Ningún vecino cobró nada. Lo único que recibimos hasta ahora fue la ayuda de la Nación, o sea, lo que fue el programa de Procrear, que hubo gente que sí pudo tramitar el crédito en el banco hipotecario, pero es un crédito, ¿no? Y después la gente que pudo cobrar la doble jubilación, la doble pensión y la asignación. Eso le llegó. Un poco las medidas que anunció Cristina el día que, después de que estuvo con nosotros en el barrio. Eso sí, es lo que hasta ahora más o menos nos dio un empujoncito, ¿no? Fuerza, Liana, esperemos que se agilice o se modifique el mecanismo del gobierno de la ciudad para la asistencia a los inundados. Muchas gracias. Hola. Dios quiera, gracias por todo. Hasta luego. Fue Liana Silva, que es una vecina afectada del barrio Mitre, donde todos los vecinos resultaron todos, afectados. Claro, ahí no tenés que ir a verificar no casa nada, por casa. Porque no hay nada que verificar. El daño es conjunto, claro. No hay nada que verificar. Realmente resulta una burla que les estén cuestionando a los vecinos del barrio Mitre, entre los cuales hubo muertos, incluso, que estén poniendo en duda lo que ellos testimonian acerca de los daños que sufrieron. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Soy Carlos de Monserrat y con respecto al desafío de Virginia Macho, pues yo me baño una o dos veces por día, obviamente, y me cambio la ropa interior, y las medias, y el slip, y lo que sea. Bueno, un abrazo. Buen día, en la vida en particular. No creo que la policía de Macri no esté preparada para... Está preparada para lo que hizo, para reprimir salvajemente. Mírenles las caras, el armamento, los pertrechos que llevaban. soy Ana de Villa Crespo y les mando besos y abrazos. Y les pido un favor, no se interrumpan unos a otros, muchachos, porque me gusta escucharlos a todos. Muchachos y chicas, ¿no? Besos. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Luciana, otro tema que prometimos, cómo las mujeres se perciben a ellas mismas en forma diferente que como las perciben los demás. A ver, ¿cómo es eso? Sí, la mayoría de las mujeres se perciben de una manera más fea que cómo la miran los demás. Hay en este momento una campaña de la marca Dove que hace muchos años está promoviendo la belleza real, no la belleza ideal que promueven los medios de comunicación, en que contrató a uno de los que hacen Identikits para las series policiales. Ajá. Y entonces muestra cómo una mujer se ve a sí misma de una manera diferida de cómo la ven los demás, que la ven mucho más linda de cómo se ve ella misma. O sea, le hace el retrato de cómo ella se ve y después lo confronta con el retrato de cómo la ven los demás. Exactamente. Ajá. Y la mirada exterior es mucho más positiva de la mirada interior. Eso es algo notable. Lo que hay que tener en cuenta es que la mirada de la cultura actual es una mirada absolutamente dictatorial, porque si bien se puede decir que en épocas del Renacimiento, incluso de nuestras abuelas, querían que estemos rellenitas. Ese estar rellenitas incluía, por ejemplo, ser mujeres pulposas, con muchas lolas, con muchas caderas, y esto era obvio, ¿no? Era la mujer latina, la mujer pulposa. Y después está el modelo de la mujer muy delgada. Uh-huh. Pero ser delgada incluye no tener cola, no tener pechos, lolas. Claro. Que incluso puede esto confluir en mujeres que dentro de la misma época son o muy delgadas o curvilíneas. Uh-huh. En cambio, hoy se pide que una mujer sea muy delgada y a la vez que sea muy curvilínea. Claro, que tenga muchas lolas, mucha cola. Por eso las cirugías plásticas, ¿no? Porque en general no se da. Uno, si es muy delgadita, es tipo Twiggy, ¿eh? Muy chatita, sin curvas. Las curvas son artificiales en Miriam, general. Nosotros le decimos Twiggy y me parece que Luciana es de otra época. No, por supuesto. ¿Cómo que no? Un ícono de los 60, Twiggy, una modelo inglesa muy delgadita y con un cuerpo casi varonil. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, podemos pensar en Mariana Fabiani, trayéndolo a la realidad argentina, que es una conductora absolutamente flaca, pero que, por ejemplo, esto no tiene lolas. Entonces, podemos pensar en alguien que es muy delgadita, pero que correlativamente, o hasta en Valeria Massa, que tiene una cara preciosa, pero que, por ejemplo, no tiene lolas. Trayendo incluso bellezas naturales, ¿no? Que no tienen lolas. En cambio, hoy el modelo que se promueve como de belleza absolutamente ficticia es un modelo en donde se es muy delgada, pero que a la vez con las cirugías estéticas se tiene supuestamente ser muy voluptuosa y ser muy delgada a la vez. Ese es un modelo absolutamente artificial. El modelo Luciana Salazar. El modelo Luciana Salazar, que es un modelo absolutamente artificial. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Más allá de criticar un modelo de belleza artificial, como una crítica que hasta se supone podría ser desde la envidia de una mujer perfecta. No solamente la envidia, porque cuando estamos hablando de Valeria Massa, de Mariana Fabiani o de una mujer, digamos, de Sofía Loren, que era voluptuosa, estamos hablando siempre de mujeres bellas. Pero estamos hablando de mujeres bellas posibles, de una belleza posible, voluptuosa o delgada. Pero real. Pero real, de una belleza posible, de un modelo de belleza posible. En cambio, la belleza que es imposible, que es la belleza que combina factores que no se van a congeniar nunca, estamos hablando de la frustración permanente. Claro, pues nunca da, nunca va a completar la satisfacción. Ahora, te hago una pregunta que te va a complicar la vida. Sí. Si todos estamos siendo víctimas de la influencia de ese modelo artificial que se ha impuesto sobre la mujer, ¿por qué se ve distinta la mujer sobre sí, a sí misma, que como la ven los demás? Y los demás también están influenciados por ese modelo. ¿qué pasará ahí? Te complico la vida, yo sé que es medio complicado esto. Pero digo, si estamos todos influenciados, ¿por qué los demás alcanzamos a verla quizá más objetivamente a esa mujer que se ve a sí misma como fea, ¿no? Bueno, porque pareciera que en principio también es cierto que los demás han también pasado a ver a las mujeres con una mayor exigencia, como si todas las mujeres tuvieran que parecerse a estas modelos de la televisión o de las revistas, del teatro de revistas, etcétera. Claro. Pero la mirada es mucho más condescendiente porque es más parecida a la realidad, ¿no? De que en todas las mujeres hay un grado de frescura, de belleza en la piel, en los ojos, en la mirada, en la risa. Claro. Hay una belleza que no solamente se traspasa a través de la belleza estética, sino en la actitud, en muchísimas cosas que tienen que ver con una mirada. En la ternura, en la gracia, en la picardía, en distintos atributos. Exactamente. Y en atributos que tienen que ver incluso con la belleza práctica, con el cuerpo, que no solamente es un cuerpo perfecto, sino que tiene que ver con que la desnudez o con la postura de la feminidad traspasa la idea del cuerpo perfecto, sino que se transmite a través de una belleza sensorial que no tiene que ver con un cuerpo perfecto, digamos. Y entonces la belleza se transmite a través de muchísimas otras sensaciones que no son las de los 90, 60, 90, que ni siquiera serían los de estas Barbies perfectas de la televisión. Ahora, es increíble, Luciana, te escuchaba hablar y pensaba no solo en esto de que uno nunca pueda alcanzar ese ideal de belleza y que los varones te dicen, bueno, pero si tienes panza, tienes esto, tienes el otro, que digamos, también los hay. Estaba mirando ayer un video que salió en un sitio de noticias sobre un programa, me parece que en un país europeo, donde había dos hombres que se dedicaban a desnudar mujeres en el programa y a criticarles el cuerpo. Terrible, horrible, yo me indigné muchísimo y me puse a pensar un poco en todo esto, ¿no? Realmente, no solo la exigencia que tiene uno como mujer para cumplir ciertos patrones, sino que realmente el sistema te obliga, son los hombres, es el sistema. O sea, porque es todo, va todo mezclado, ¿viste? Y terminan en cosas así que me parecen espantosas. Bueno, el otro día, Luciana, estabas hablando de Babi Etchecopar, diciendo que toda mujer de 40 años que no cumplía con un ideal de belleza tenía que ser asesinada como una vaca en el matadero. Exactamente. Horrible. Y bueno, hay que empezar por él, diga. Como si él fuera Brad Pitt, claro. Que él fuera Brad Pitt, como le decía la locutora. Y recordemos, en estos días está el caso de Victoria Tsipolitakis, esta vedette que en estos días contó que con solo 58 kilos se hizo una liposucción después justamente de ser muy flaquita y justamente tomar proteínas para engordar, para tener cola. O sea, estaba descontenta con un cuerpo delgado, se puso a engordar para ser caderona. Cuando engordó, tuvo panza. Cuando tuvo panza, se tuvo que hacer una cirugía para sacarse. Y esto habla de este fenómeno, más allá de criticarla a ella por hacerse una cirugía estética, de este descontento permanente con el cuerpo de las mujeres. Parece una estampida, ¿viste?, frente al miedo que te pone todo ese ideal de belleza absurdo. Parece una estampida. Entran a hacer cosas torpes y desesperadas, ¿no? Bancate ese defecto y estemos más contentas con el cuerpo que tenemos. Pero sí. Dice de mí se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 20 horas. Y el levantamiento cara pintada que puso en crisis la democracia recientemente conquistada. Para no olvidar, para no repetir, Memoria en Construcción, con Eduardo Josami. Y que de alguna manera se había transformado en una persona muy odiada. 21 horas. La historia argentina encuentra su rumbo. Él había dado un extraordinario discurso. Los caminos de Pacho O'Donnell. Y desde ese momento en que nos conectamos con la mirada y esta actuación. 22 horas, una cálida entrevista. Uno trabaja con la energía del otro. Una mujer con Graciela Borges. Aquí tiene la posibilidad de cantar en la orquesta de Américo Belotto. 23 horas. El bolero y todo su romanticismo. Y ambos tuvieron un gran éxito por parte del público y también de los medios. Dos gardenias con Eduardo Aliberti. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Eugenia, tenemos un teatro, un complejo teatral, diría, ¿no? Que marcó tendencias durante mucho tiempo y que ahora no lo está pasando bien. No, es el Teatro San Martín y hay una consigna que está llevando adelante la Asociación Argentina de Actores para una convocatoria que es el Teatro San Martín es de todos. Esta convocatoria es para tanto para los actores, para gente de la cultura, como para el público, porque realmente ese teatro, digamos, es nuestro, es de los artistas, pero es del público también. Es un teatro a precios accesibles, porque es del Estado, y que en este momento está, hay una suma de hechos que dan como resultados que hay una privatización encubierta del teatro. ¿De qué manera? Y dejando, primero, provocando coproducciones privadas, digamos, y dejando sin presupuesto a toda la estructura del teatro. Dice la convocatoria que hay una suma de hechos que son los siguientes: una drástica reducción de una programación propia. Entonces, ¿qué hacen? Convocan a otra gente a las salas estatales, como por ejemplo Pepito Cibrián, digamos. No está mal que lo convoquen si fuera una producción del Teatro San Martín, pero no, es una producción de él, se empieza a armar una coproducción en la cual, digamos, no queda muy claro a quién le queda la ganancia ni cómo se manejan. Muy bien, hay contratos artísticos basura, ya fuera de convenio como lo establece Actores. Hay una tercerización, claro, de los talleres, sastrería, escenografía, todo eso ahora ya no se hace más en el Teatro San Martín, sino que se manda a hacer afuera. O sea, y eso es privatización, claramente. Lo que es muy duro y ha provocado que se levanten funciones ya programadas es, y lo habíamos leído acá en un aviso, el alquiler del espacio para fiestas y eventos. Uh-huh. Que eso se produce, digamos, todo el tiempo. Ahora viene un pseudo filósofo por el cual está hoy y se cobra una entrada carísima. ¿Quién es? Chofra. Deepak Chopra. Debe tener tantos lugares donde ir a hablarle a sus acólitos que tiene que ir al San Martín realmente. Sí, para lo cual se levantan las funciones de los actores. Es decir, realmente estamos alejadísimos de lo que fue el Teatro San Martín, que llegó a tener un elenco, que hubo, digamos, había pruebas actorales para entrar en el elenco y el elenco se renovaba. Era una fuente para todos de trabajo, de programas. Además, Eugenia, a ver, el San Martín tiene una estructura y una capacidad que tanto teatro independiente, privado, digamos, no puede. Hay una capacidad de montar obras muy complejas, con puestas muy ambiciosas, con escenografías que cuestan sumas que cualquier emprendedor privado de teatro no puede costear, y para eso está el Estado para hacerlo. Ahora, si lo vamos a debilitar en eso que el Estado lo distingue y aporta lo que otros no pueden, para beneficiar a algunos sectores privados que tienen recursos, me parece que estamos metiendo la pata, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, un espectáculo que hay en este momento en el San Martín con Alfredo Alcón y Joaquín Furriel, Final de Partida, es una producción privada en el San Martín. Uh-huh. Entonces, esto también hay que denunciarlo, porque hay muchas maneras de achicar el teatro y de hacerlo mierda, digamos. Sí, sí, sí, sí. No solo abandonarlo edilicialmente porque se llueven los techos de la Sala Martín Coronado, pasó, digamos, durante las lluvias grandes que hubieron, sino está completamente abandonado. Entonces, ¿qué dice el gobierno de Macri? Bueno, lo vamos a cerrar por un año y medio para refaccionarlo. Ah, estamos bárbaro. En contra de esto. No podemos tener un Teatro San Martín cerrado. ¿Está anunciado o está diciendo que lo están considerando? Bueno, es contradictorio porque ellos no son claros ni transparentes. Entonces, por un lado, todo hace pensar que lo están dejando morir o que lo van a cerrar, y por otro lado, hablan con actores de futuros espectáculos para el año que viene. Entonces, dejan en esta zona de ambigüedad que un día vamos a ir, va a estar cerrado, y ya lo hacen de hecho. Esta es la manera en que ellos accionan. Uh-huh. Por todo esto, yo invito a acompañar a la Asociación Argentina de Actores, a toda la gente de la cultura, el jueves 9 de mayo, o sea, el próximo jueves, a las 17 horas, en la puerta del teatro. Vamos a estar todos ahí. Jueves 9 de mayo, es el próximo. Es el próximo jueves. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. En la puerta del teatro. En la puerta del teatro hay que ir a estar ahí para que no se cierre el Teatro San Martín ni un día. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de La Vida en Particular. Bueno, dos noticias de la semana que pasó nos disparan preguntas. Por un lado, que hay 750.000 jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar este año por primera vez gracias a la ley del voto optativo a los 16. Y por el otro, que la reunión en Córdoba de cuatro dirigentes que invocan al peronismo y se oponen al gobierno fue la movida política más comentada de la semana. Esto lo anticipamos. Se nos ocurrió dialogar con un especialista en opinión pública para que nos ayude a pensar en los dos temas. Si esta camada de votantes muy jóvenes puede mover en alguna forma el amperímetro electoral y provocar cambios. Y por otro lado, ¿cuánto miden hoy en apoyos e intención de voto los peronistas antikirchneristas? ¿Qué chances tienen de cara a octubre de este año y al 2015? Y para todo esto estamos en comunicación con Ricardo Rubier, que es sociólogo y politólogo especializado precisamente en opinión pública. Ricardo, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿es un hecho que los jóvenes votan como sus padres? ¿Que reproducen las tendencias de voto de los padres? Yo diría que no, que hace ya bastante tiempo que eso ha dejado de ocurrir. Es decir, la distancia generacional, eso lo notamos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, la distancia generacional cada vez es más grande, teniendo en cuenta sociedades cada vez más complejas y, digamos, muy segmentadas. Quiero decir, muy segmentadas, donde la segmentación la produce la misma tecnología. Por ejemplo, el acceso que tienen los jóvenes, la facilidad, la habilidad que tienen los jóvenes para el uso de la tecnología marca una segmentación, una diferenciación y jerarquización respecto a los que no son tan jóvenes. Entonces, digo, este es un ejemplo de qué manera Tampoco en lo que hace a las convicciones políticas y en lo que hace a la decisión política, en realidad los jóvenes hoy no votan en forma parecida a lo que votaban los padres. Ya no existe, como vos debés recordar, hace muchos años atrás, que existían las familias peronistas o las familias radicales. Claro, claro. Esto se muestra de una manera mucho más pálida y más fluida, ¿no? Claro. Ahora, vos sabés que en encuestas recientes que yo he visto, señalaba que, por ejemplo, los jóvenes de 15 a 24 tenían una tendencia en opiniones políticas similar a los mayores de 40, mientras que los de 25 a 40 se diferenciaban. No sé si esto vos lo verificás también. Ay, sí, hay alguna... Se parecieran a los padres, ¿no? Hay algunos puntos de contacto. Hay algunas, de todas maneras, hay una diferencia también importante en el acceso a la información. Ajá. Los jóvenes tienen un acceso a la información diferente sobre la cosa pública, digo, ¿no? Uh-huh. Tienen también diferencias a través de cómo llegan a la información pública a cómo llegan sus padres, ¿no? Uh-huh. Es decir, los padres todavía conservan, lo de cierta edad, conservan cierto acceso a lo que es la información gráfica. Los jóvenes ya, eso prácticamente está en desaparición, en los jóvenes ya no existe, y accede más bien vía internet. Hay un gran consumo de lo que se llama el zócalo de los telediarios. Ajá. O sea, como fuente de información, es decir, que va privilegiando lo que son los modos tradicionales, que más bien era de las viejas generaciones. Sí. No, yo mis datos indican de que los jóvenes hoy... No están votando exactamente como su padre. Por supuesto que hay casos y casos. Claro. Por ejemplo, si uno a veces toma solamente cuando habla de los jóvenes, uh-huh, hace una mirada solo desde la militancia, como si toda la juventud fuera militante. Eso no es así. Uh-huh. Hay un desde hace unos años en la Argentina, desde hace 10 años aproximadamente en la Argentina, que ha habido como un reflote de lo que ha sido el acercamiento de la juventud a la política. Uh-huh. Y ahí podemos encontrar, sí, jóvenes que siguen la línea de sus padres en términos de ciertas propuestas políticas progresistas. Uh-huh. O de centro-izquierda, eso sí, o peronistas de izquierda, eso sí. Uh-huh. Se encuentran, pero eso no es toda la juventud. Uh-huh. Ricardo, Miriam Lewin, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Miriam? ¿Cuáles son los intereses de los jóvenes? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Es como en el mundo de los adultos, según las encuestas, la inseguridad, el trabajo? ¿Qué los moviliza para ir a votar? Sí, uno de los jóvenes, de las demandas más importantes que tienen, es la cuestión del primer trabajo. Esto es un problema que se observa en las sociedades modernas, ¿no? La cantidad de jóvenes que están en una situación de que no trabajan ni estudian, que uh-huh, si bien no es la mayoría, por supuesto, y por suerte no es la mayoría, hay un número importante de jóvenes que están en esa situación. Sí. Pero el primer trabajo es una de las demandas, y de todas maneras, la juventud misma, y eso es de todas las épocas, no de esta, lo que tiene una mirada sobre el poder y sobre la autoridad, digamos, en el sentido, en un sentido de pureza y en un sentido de realización y de transparencia. O sea, el joven ve la política y ve los que ven la política, no todos ven la política, los que ven la política la ven como un espacio de realización efectiva y no como un espacio opaco, oscuro o de transacción. Uh-huh. Sino más bien lo ven como un espacio de realización. Uh-huh. De realización de sus sueños, de sus deseos, de sus utopías. Claro. Esto los jóvenes lo siguen viendo. Esto no ha cambiado. Claro. Yo digo, es una mirada fresca que los jóvenes ponen a la política. Por eso a la política le hace muy bien, a la política, le hace muy bien que se acerquen los jóvenes. Claro. Te llevo a otro tema, Ricardo, como habíamos anticipado. Esta reunión, esta foto con cuatro dirigentes peronistas, anti-kirchneristas, ¿qué chance tienen ellos de cara a las próximas elecciones? Mirá, yo con respecto a este tema digo lo siguiente, voy a tratar de hacer una síntesis. La oposición tiene una idea, parto de esto, ha incorporado una idea en todos estos años, y esa idea inclusive es reforzada con la victoria parcial del 2009, la legislativa del 2009, que no supo aprovechar. Este desaprovechamiento del 2009 refuerza esto que voy a decir. La oposición siente, aunque no lo dice, que el oficialismo es imbatible, que el kirchnerismo es imbatible. Y esto es un gran problema para ellos, obviamente es un gran problema para cualquier opositor, creer, suponer o saber que el oficialismo es imbatible. Entonces, la experiencia acumulada de los últimos años y lo del 2009 no aprovechado, y el espaldarazo de algún modo, entre comillas, que le dan los cacerolazos, dos del año pasado, uno de este año, lo lleva a la necesidad de forzar una unificación destinado a ser batible al oficialismo. Y esto los fuerza, los lleva, y al forzarlos permite ver qué es lo que muestra la fotografía. O sea, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar esa fotografía gobernando. Desde el punto de vista de la política, del análisis político, es casi imposible pensar que esa fotografía, así como está, pueda gobernar el país. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pueda gobernar el país, porque esa es la realidad, no es una opinión mía subjetiva, es objetivo. Claro. ¿Por qué digo que es objetivo y por qué digo que no puede? Porque dentro de esa fotografía hay intereses contrapuestos. Claro. Hay actores demandantes del poder, por ejemplo, el sector sindical, demandantes del poder que lo primero que harían en el caso que lleguen a gobierno es demandar a ellos mismos. O sea, como fotografía del poder es difícil de verla así, de conjugarla. Como dijo una vez Cafiero, juntos somos menos, digamos. Sí, exactamente. Ahora, es cierto, por otro lado, esta desesperación, muestra esta desesperación que hay de la oposición por necesidad de volver batible, o sea, batir, ganarle al oficialismo que parece imbatible. Ricardo, bueno, este año te vamos a consultar muchísimo. Bueno, cómo no. Te agradecemos muchísimo este diálogo, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo. Ricardo Rubié es sociólogo y politólogo. Y ahora, ¿sabe qué? Vamos a las noticias de Radio Nacional con Mariel Ríos y Nicolás Álvarez. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo despejado. En Catamarca, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 56%, cielo nublado. La Nación se disculpó con Cristina Fernández es por publicar una nota del matutino italiano Corriere della Sera. El artículo era sobre un supuesto tour de compras de la jefa de Estado durante una cumbre de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. El diario afirma que lamenta haberse hecho eco del contenido de aquella crónica y presenta públicamente las disculpas del caso a la presidenta y a los lectores, pero afirma que actuó en todo momento de buena fe y que fue vínculo de páginas de una falsa información que además no pudo ser chequeada. La AFCA informó a los medios audiovisuales la decisión judicial de suspender los spots publicitarios políticos. Lo hizo el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Es ante la orden judicial de suspender los spots publicitarios en medios radiales y televisivos relacionados con el diputado Francisco de Narváez. Deportes. El técnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, viajó a Europa para hablar con los futbolistas. Por eliminatoria, Argentina jugará con Colombia el 7 de junio a las 19. Antes del Superclásico, Ramón Díaz habló de la ausencia de Riquelme en Boca. Sí que es un jugador importante para ellos, pero me parece que cuando tenés este tipo de situaciones de algunos jugadores lesionados, por ahí tenés que cambiar y por ahí no encontrás el equipo que vos venías acostumbrado. Pero bueno, eso es parte del juego. Nosotros creo que nosotros miramos a la intención que tenemos nosotros, es seguir peleando arriba. Falta mucho para el campeonato, pero lo queremos seguir peleando. Esa es la mentalidad que tenemos, es lo que queremos, es lo que vamos a intentar. Seguramente va a ser un partido como han sido los clásicos de estos últimos tiempos. Siempre muy luchado, muy peleado. Creo parte de entrega de los dos equipos. Nosotros también estamos ahí peleando el campeonato y seguramente queremos quedarnos ahí arriba. El tiempo. En Catamarca la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 56%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Sin motivos para correr y con el fin de explorar la vida en particular. Hola Alperín y linda compañía, habla Carlos de Palermo. Yo me baño todas las noches, me meto adentro de la ducha con mi boxer de algodón, lo lavo ahí adentro de la ducha y lo pongo a secar ahí, y todas las noches me baño sin faltar una. Sí, por favor, para el programa, agregar los inundados del barrio de Belgrano, que también hemos tenido el agua hasta el cuello, 1,60 m dentro de nuestras casas, y estamos en las mismas condiciones que Barrio Mitre, alcantarillas tapadas, desidia oficial, ninguna ayuda. Muchas gracias. Cristina de Belgrano. Cristina nos da una mano dándonos información que por ahí no tomó tanto estado público, ¿no? En el bueno, el barrio de Belgrano es usual. Uh-huh. Ya está parte del paisaje de todas las lluvias que los comerciantes de Blanco Encalada y Cabildo pongan al día siguiente de las tormentas en liquidación. Ofertas, claro. Todo lo que tienen. Uh-huh. Están esperando obras que no llegan. A pesar de los aumentos de la BL, a pesar de los aumentos de las autopistas, el gobierno de Macri sigue aumentando los impuestos y sigue sin cumplir con las obras que promete. Uh-huh. Parece que ya no vamos a tener peligro de lluvia este fin de semana. No. El pronóstico anticipa buen tiempo, con bajas temperaturas durante la mañana. Las máximas estarían en alrededor de los 20 grados, pero no se anticipan lluvias. Vamos a tener buen tiempo prácticamente, por lo menos hasta el miércoles, algo así. Por lo menos se va a mantener con cielo algo nublado y temperaturas mínimas de 8 grados, 7 grados a la mañana. Va a estar bastante fresquito. Buen tiempo para ir al teatro, ¿no? Exacto. Sí, buen tiempo para el teatro, eso iba a decir. Y tenemos entradas para viernes a las 20 horas y sábados a las 21 en el Teatro Azul, Avenida Corrientes 5964, para ver Mustafá, la obra escrita por Armando Discépolo y Rafael de Rosas, que recrea un conventillo del suburbio de Buenos Aires de la década del 20. Esto es viernes a las 20 y sábados a las 21 horas. Y también para El Partener, de Mauricio Cartún, con Juan Palomino y Ana Llovino, una historia que conmueve con tres personajes entrañables que se encuentran en un hotel de la ciudad de Campana. Esto es los viernes a las 21 horas y los sábados a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, en Diagonal Norte 943. ¿Cómo hacen los que quieren? Tienen que llamar por teléfono al 0810-222-0870 o 499-8700. O también por un mensaje vía Facebook en La Vida en Particular. Bueno, vamos a un tema que prometimos también y partimos de nuevo de la frase de la defensora del pueblo Alicia Pierini diciendo, fueron, en vez de trabajar sobre un conflicto, enviaron a una fuerza de combate, y se refiere por supuesto a la imagen de la represión desatada hace una semana en el neuropsiquiátrico Borda, que dejó, por la Policía Metropolitana por supuesto, de Macri, que dejó 50 heridos y 8 detenidos. Eso es como un déjà vu de las policías bravas de otra época. Y nosotros nos hacemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿la policía en democracia puede actuar de la misma manera en que lo hacía bajo la dictadura? ¿O tiene que adecuarse a un escenario en el cual se respeta la libertad de expresión, el derecho a la protesta y peticionar a las autoridades? Segunda pregunta, los representantes de la ciudadanía, es decir, las fuerzas políticas que gobiernan y que legislan, ¿han discutido en profundidad? ¿Ha habido suficiente debate acerca de cómo debe actuar la policía ante una protesta? ¿Y existe hoy una política de Estado para contener las demandas de manera pacífica? Bueno, usted tal vez tenga ya alguna respuesta, pero nosotros apelamos a un hombre que tiene una rica experiencia sobre el tema, investigando largamente la violencia militar y policial. Recibió premios también como una personalidad destacada en la defensa de los derechos humanos. Nos estamos refiriendo al doctor Hugo Cañón, quien además es hoy presidente de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires por la Memoria, y que tuvo la gentileza de acercarse hasta la radio, así podemos charlar acá en el piso con él. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿está bien usar la infantería para un conflicto como el del Borda? Puede estar muy bien, depende desde qué ángulo se mire. Recién decías que es un resabio de la dictadura o puede ser un perfil de otras épocas. Yo no creo que sea tan así. Me parece que corresponde a un perfil ideológico de los gobiernos, y que esto no se da solamente en la Argentina, sino en otros sitios del mundo, y que tiene que ver con las políticas de mano dura, vinculadas directamente con el conservadurismo. Podemos pensar en las políticas llevadas adelante por gobiernos como la Thatcher o Reagan en la época de los 80, y que tienen una impronta que luego dejó, por ejemplo, en España Aznar, y que continúa Rajoy al día de hoy. Uh-huh. Así que creo que tiene que ver básicamente con un perfil ideológico, con las policías bravas. Un proyecto político. Yo pensaba esta semana en que el presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Sturzenegger, obviamente un hombre puesto por Macri allí, decía que hay que hacer una devaluación del 40%. Entonces digo, a lo mejor va saltando el modelo que tienen, de alguna manera, modelo en el cual una devaluación del 40% y las políticas que uno puede imaginarse de parte del jefe de gobierno de la ciudad van a necesitar represión. Me parece que no dan a una policía muy negociadora, ¿no? Yo creo que están haciendo una suerte de presentación en escena, un entrenamiento de la fuerza para que justamente estén entrenadas y preparadas para ese control social que ha sido el mecanismo clásico de los gobiernos conservadores y que representan al statu quo y que representan los intereses corporativos. Recuerdo cuando asumió el gobierno Néstor Kirchner, allá por 2003 nos entrevistábamos con él, y decía que justamente si él hubiese tenido una policía como la de Bélgica, no precisaba ponerla armada, pero justamente no la ponía armada porque frente a un piedrazo o un escupitajo, esta policía que él tenía en el 2003 podía implicar pegarle un tiro en la cabeza a una persona que manifestaba. Ese cambio de rumbo de la política policial, del manejo policial, de 2003 se mantuvo hasta el día de hoy, con sus altos y bajos, por supuesto, pero creo que Macri ha diseñado una policía a la medida de su ideología, y creo que va por el buen rumbo en su dirección, con aspiración justamente a marcar una política diferente. Doctor Cañón, ¿cuáles son los derechos que prevalecen en el imaginario macrista? Porque uno podría decir que, por ejemplo, para algunos gobiernos es más importante el derecho al trabajo que el derecho a la circulación. ¿Cuáles son los derechos que prevalecen para Macri, para utilizar la policía como instrumento represivo? Creo que la policía está utilizada como un elemento disciplinador de la sociedad. La sociedad no tiene que ser cuestionadora, tiene que acatar los mandatos del gobierno. Esas consignas de ley y orden que regían allá a fines del siglo XIX, principios del XX, también en Brasil, por ejemplo, o en Chile, que tiene unos carabineros de represión fácil y de control social muy, muy rápido y muy fuerte, muy poderoso, muy potente, tiene que ver con esa matriz, como dije antes, ideológica de control social. Se ve a la sociedad como un un sujeto que tiene que cumplir los mandatos del Estado y, por supuesto, para el Estado, ese Estado ordenador, es más importante el derecho a transitar, el derecho a la propiedad, que no el derecho a la vida o el derecho a reclamar cuestiones que quedan subordinadas y sometidas a un segundo plano. El tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la salud quedan postergados, la educación. ¿Qué significa para el macrismo que justamente haya estado prohibido que haya militares en la policía metropolitana y sin embargo que por un decreto de Macri hayan podido entrar a la fuerza policial de la ciudad? Creo que tiene que ver justamente con este diseño. El Fino Palacio, por ejemplo, fue un hombre que estuvo en la represión del 19 y 20 de abril del 2001, cuando Santos era jefe de la Policía Federal, incorporó militares a este diseño de la metropolitana, gente de la Armada, proveniente sobre todo de la infantería, con un perfil militarizado. Las policías se dividen en la ideología moderna con dos formatos muy diferentes. Una ideología que tiene que ver con estructuras borbónicas que vienen de la época del autoritarismo más puro y más crudo y que se continúan con estas políticas neoliberales del 80 en adelante. Y las otras que son más horizontales, que son las policías modernas, democráticas, que apuntan a una convivencia con el ciudadano como parte de esa interrelación entre el ciudadano y el gobierno cuando el gobierno es un gobierno democrático. Creo que están los dos perfiles más o menos delineados y el perfil que ha dado Macri apunta a un mensaje para mí muy, muy claro de diseño de derecha, que además tiene su clientela política y tiene sus seguidores políticos que van a aplaudir este tipo de medidas, que los dejen transitar tranquilos, que no los moleste, que no hayan piquetes, que no hayan ningún tipo de manifestaciones, que los negritos de las villas, los pobres, los desclasados, los nuevos estigmatizados, a ser detenidos y que pueblan las cárceles por otra parte de la provincia de Buenos Aires en este momento, dejen de molestar, se queden arrinconados en las villas, que no vengan a usar los hospitales públicos con fondos de los ciudadanos de porteños y que se mantengan en la provincia o se vayan al interior. Y cuanto más sectores permanezcan excluidos del mercado, mejor. Y en esto es importante hacer una aclaración fundamental en esta época que estamos viviendo. Uh-huh. En otra época capitalista se explotaba al trabajador uh-huh. y no habían derechos laborales, pero en el momento actual que estamos viviendo hay gente que sobra en el mercado. Es excluido del mercado, pero más allá de excluir... Ni siquiera es explotada, sino que es excluido. Es expulsado. Es expulsado y si desaparece, muere, es mejor. Por eso los enfrentamientos de las barras en las villas, por eso el Paco, por eso el gatillo fácil, por eso la invisibilización de las muertes en los barrios más sumergidos de la sociedad argentina, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Doctor Cañón, ¿cómo se hace para no reprimir? Uno piensa en una manifestación masiva, por ejemplo, como la del 18 de abril, donde las calles de la ciudad estaban ocupadas por gente y no se veía policía, no se veía infantería, la gente transitaba libremente, algunos quisieron agredir edificios públicos, hubo pujas, pero no hubo represión, no se tiró ni una granada de gas lacrimógeno, ni se utilizaron camiones hidrantes. ¿Cuál es la clave para no reprimir? La represión es un último recurso y cuando hay un desborde absolutamente incontrolado y hay delitos realmente que se están cometiendo. Pero en realidad la policía tiene que ser de prevención, la policía tiene un protocolo de actuación, la policía tiene que seguir pautas de respeto y aún soportando algún tipo de agresión, para eso tiene escudos, tiene máscaras, tiene un montón de elementos que le permiten soportar cualquier tipo de agresión de parte de algún manifestante. Así que generalmente estos protocolos no se aplican y hay policías, nosotros estudiamos por ejemplo el tema de cuando se delegó en la policía o se creó la policía de Cataluña, en ese lugar se formó democráticamente, en aquel momento, ahora ha cambiado un poco la pauta, se formó con una concepción democrática que el mismo policía estaba conceptualizando que él no podía reprimir porque era de la esencia de su función no hacerlo. Uh-huh. Inclusive hay una anécdota suelta. Hay unos ocupas en un barrio, cortan la luz, hay una emergencia muy grande, los policías rodean el lugar y están esperando la orden de la jueza para poder entrar. Y algunos, viejos sobre todo, vecinos, decían pero que entren, que golpeen, que hicieran algo, y los policías se indignaban frente a ese reclamo de actuar ilegalmente. Nuestra policía, la bonaerense, por ejemplo, o esta con el perfil metropolitano, dicen tenemos las manos atadas o no podemos. Es decir, la concepción que tienen es muy diferente porque están acostumbrados a ejercer la violencia de las estructuras de poder del Estado. Y esto se vincula también con la dictadura. La policía de Camps, por ejemplo, el diseño de la policía de Camps continuó en la democracia y hubo 1.000 chicos muertos a manos de la policía como un mecanismo continuador de esa forma de exterminio, ¿no? Yo creo que hay algo que hay que contar y que me parece que es una intención de Nilda Garré, y en esto vamos a hacer una diferenciación entre la metropolitana y la nación, de educar de manera distinta. Yo supongo que esto es un proceso largo y difícil y complejo, pero yo quiero mencionar que el año pasado nos convocó la ministra Garré a Teatro por la Identidad y fuimos a hacer varias funciones de nuestras obras que hablan de la dictadura, del tema de los nietos robados, a las fuerzas. Y una de esas funciones se hizo en el Departamento Central de Policía, a la cual yo asistí, y fue muy impresionante lo que pasaba, porque uno claramente veía que era casi una cosa que ellos veían. Siempre el teatro tiene una llegada desde lo emocional, distinta a la cosa racional, y había un silencio, había algunos de ellos que bajaban la mirada, y en una de esas funciones sucedió que había una muchacha que lloraba y lloraba y lloraba, y al final de la función se acercó a una de las nietas que nos acompañaba y le dijo, yo tengo un caso en mi familia de un primo del cual... Bueno, y fue así conducida a las abuelas, ¿no? Pero digo, me parece que acá hay una semilla de algo distinto en los planes de educación de las fuerzas que está sembrando la ministra Garré. Sí, Nilda Garré ha hecho una tarea enorme en el Ministerio de Defensa. Ella ha cambiado básicamente las hipótesis de conflicto que las Fuerzas Armadas tenían de guerra con los países vecinos. Ahora las Fuerzas Armadas tienen como misión defender los recursos naturales del país. Cambió el Código de Justicia Militar, ha sometido a los militares a la justicia ordinaria civil, se abolió la pena de muerte. Ha habido unos cambios sustanciales fundamentales, pero las policías todavía no han cambiado esa matriz en general. Y sí se está haciendo el intento en las Fuerzas de Seguridad Federales, con Hilda Garré, que justamente trata de cambiar estos protocolos, pero también hay que ver que vienen de una policía que hace pocas décadas, 2 décadas, el jefe de policía era amo y señor, dictaba los edictos, aplicaba sanciones, podía conmutar e indultar. Es decir, había una omnipotencia del poder para disponer el manejo de la calle en llamados delitos menores o faltas menores, que en realidad es la vida de la gente, porque los homicidios en proporción son minoritarios y en ese caso la justicia puede actuar. Pero en el día a día, el chico que va por la calle y no sabe si va a poder cruzar la vereda o no, porque le pueden dar un golpe en la cabeza y meterlo preso, el que está mal arropado, el que duerme en una plaza, todo ese era sujeto hace 2 décadas de este manejo policial. Y además tiene que ver también con las recaudaciones ilegales. Hace 4 décadas las recaudaciones ilegales eran solamente quiniela y prostitución. Hoy día hay delito complejo, hay recaudaciones muy, muy fuertes, ilegales de las policías, y esto es una cuestión muy difícil de romper, pese a la voluntad política de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces está, por un lado, la reconstrucción urgente de las policías, pero sobre todo tener en cuenta que cómo actúa una policía es en función de un modelo político también, de un modelo de sociedad que se tiene y en el cual hay que ver cómo se quiere tratar el derecho de peticionar a las autoridades, ¿no? Hay un dato interesante y revelador. El 73% de los altos mandos de la metropolitana, 38 de los 52 jefes, tuvo actuación en las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. Ah. Es un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Bueno, ahí se ve un trabajo que hay que hacer. La pregunta es, ¿lo van a hacer en función de un proyecto que tienen? Pareciera que no. Ese trabajo de depuración no parece esperarse. La verdad que queda abierto un tema muy complejo que va a llevar mucho tiempo, además, y que va a determinar quién quiere un modelo de policía que muela a palos a la gente y quién quiere un modelo de policía que contenga, en términos democráticos, las demandas, ¿no? Hugo, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hugo Cañón, ex fiscal de Bahía Blanca y titular de la Comisión Provincial por la Memoria. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. En el lenguaje mediático y político, reunirse para la foto quiere trasuntar que es más importante el hecho de reseñar algo que lo que está pasando. Gente de a pie. Mario Weinfeld. Hay fotos, por ejemplo, las reuniones que se hicieron en Yalta y Potsdam para dividirse el mundo. Lo importante era la reunión, ahí pasaban cosas. Los tipos discutían cosas en serio adentro, después salían y se sacaban la foto. Lunes a viernes. 12:30 a 14. Los que se fotografiaron ayer, ¿qué son? Por lo pronto un cúmulo de odio. Yo sé lo que opinaba Moyano de la Baña hace 4 años, sé lo que opinaba la Baña de Moyano hace 2, sé lo que opina Francisco Narváez de todo salvo de sí mismo y sé lo que opinan todos de José Manuel de la Sota. Y en esa foto falta Mauricio Macri. Miremos la foto, pensemos qué trae detrás cada uno, que por ahora privilegia la foto a los contenidos. Solo en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 25 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda. Las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Tercera entrega, Residencia en la Tierra. Ya está en tu kiosco a solo $39.90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Domingo, 8 horas. Un objeto que nos hace variar. Dos religiosos, un invitado y un montón de preguntas. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. Admirado por sus pares y por los mejores que lo sucedieron. 9 horas. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Conflictivo en las redacciones por sus principios. Visión Nacional, con Gustavo Campana. ¿Qué vas a sacar o van a sacarte? ¿Vas a producir, no sé, lo último que grabaste con el flaco? 10 AM, para conocer más al invitado. Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Es un domingo muy especial. Uno no puede abstraerse totalmente del clima lógico. En función de esto. 11 horas. El maestro. Un grande. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Fin espacio publicitario. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Dice Oriba va olorum, Oriba va olofim, Oriba va olode. Omi tuto, ana tuto, tuto laroye, tuto ile, tuto mo, tuto wo. Ani kum baba wachum. Oba oche nita cheo niwa wala wacheo lumila cheo chaleri. Achele go ache chango kambo kabezi baba tomi isa cheiwe ya se wopori chababa. Hijo le gua, mi santo le gua, mi vida le gua. Ma pere fun el rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino. Quien me abre los caminos con su garabato. Jicaragua ardiente, humo de tabaco. Vestido. Nos están visitando los chicos de Patios Abiertos, taller de radio de la secundaria número 3 de Gleu. Ahí están las chicas, mejor dicho, con su profesor, las chicas. No vino ningún varón. No vino el ningún profe. Varón a visitar. El profe, sí, pero no, me refiero a de la clase. Claro. No vino ningún varón. Díganles que son unos maricones a los chicos. Nos encanta que estén acá viendo cómo hacemos la vida en particular. Yolanda, lo afro entonces se hace más visible. Mira, Jorge, bueno, la idea es hablar un poco precisamente del sincretismo religioso. Sincretismo significa conciliar distintas doctrinas en una nueva. En realidad son dos doctrinas en una nueva. Y que verdaderamente, se está visibilizando. Ahora vamos a ir hablando un poco de esto. La forma religiosa, el sincretismo, se ha dado de forma muy particular en nuestro continente entre la religión católica y la religión yoruba, que es la religión que procede del pueblo yoruba, que es era un pueblo de la región de Nigeria, Benin y Togo, más o menos ahí por la costa, más la costa occidental africana. Del centro para el norte, ¿no? El centro para el norte, ahí justo en la curvita de la África. Bueno, recientemente les comento de la movida en Argentina. El INADI celebró la semana afro en la Comuna 11, se llamó Sendero desde nuestros corazones, y contó con la proyección de documentales, talleres, clínicas y danzas. Y si bien se podría pensar que lo afro pero en Argentina a lo mejor no está. La verdad es que sí está. Y desde hace muchos años se trata el tema de que Argentina también es afro, como mismo lo publicó el INADI. Y de hecho en 2010 se realizaron dos encuentros llamados África en la Argentina del Bicentenario, que se hizo entre la Universidad Nacional de San Martín y la Asociación Cultural Raíces Yoruba. Entonces, vamos a ver un poco ¿cómo se da la presencia de estas religiones africanas en América Latina? ¿Cómo llegaron? Bueno, a pesar de que algunos dicen que hubo africanos que convivían con los indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colón, lo cierto es que es masiva la llegada, es con la esclavitud, digamos, ¿no? Y con esto se trajo la religión yoruba, que empezó a tener cambios en el continente porque los africanos se tuvieron que adaptar a la fuerza de un nuevo ambiente y una nueva lengua. Por eso las religiones afrocubana, por ejemplo, y la Umbanda de Brasil toman cosas de la religión yoruba original, pero difieren entre sí en distintos aspectos, ¿no? Entonces, esta migración forzada marcó el inicio del fenómeno del sincretismo, porque los esclavos no podían practicar abiertamente su religión y tenían que, hicieron una correlatividad entre sus orichas, que son sus divinidades, así se llaman orichas, como el grupo que escuchamos al principio, que toman su nombre de ahí, son las divinidades, las deidades, y la hacían una correlación con los santos católicos, ¿no? Por ejemplo, Changó es Santa Bárbara, Oshun, por ejemplo, es la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba y cuyo día es el sábado. De paso ahora les comento. Que es hoy el día. Y hay muchos orichas. También está el Eguá, que es uno de los más conocidos, que se corresponde con San Antonio de Padua, y es el que te abre los caminos del destino, el que tiene la llave de los caminos. Esto es muy interesante. Realmente, el caso de Cuba, por ejemplo, es muy particular, porque se dice incluso que hubo un tiempo en los años 80 del pasado siglo ya, muchos africanos fueron a buscar sus propias raíces a Cuba, de la forma en la que no solo se conservó, sino que se difundió de forma popular la religión yoruba en Cuba. Muchos africanos de Nigeria fueron a buscar sus propias raíces de la cultura yoruba a Cuba. Pero es curioso, porque en Cuba ya no estaba la religión original, estaba el sincretismo. Pero precisamente por eso, incluso uno de los se llama Babalao, el que está en una instancia superior del santero, decía, no, ya no existe la religión pura yoruba, están los sincretismos que tenemos en América Latina, y precisamente, bueno, van a buscarlo, comentaba, los Umbanda en Brasil, hay distintas formas de la cual, de cómo se dio la religión yoruba en los distintos lugares. Ahora, el caso de Cuba, decía, es muy particular porque allá no es que hay una asociación yoruba, allá es que que la hay, obviamente, y que está vinculada al Estado, como están vinculadas otras iglesias protestantes a través del Consejo de Iglesia, pero no es que hay una o dos asociaciones yorubas, es que todo el mundo comparte la cultura, porque se ha vuelto una cuestión popular, una cuestión cultural. Entonces, o sea, no solo los descendientes de africanos, sino el resto de la población también. Todo el mundo, y es de una forma muy particular que se ha dado esto con el catolicismo, porque, por ejemplo, en esta religión, tú no te puedes hacer el santo, que esto es asentarse en tu santo mediante todo un proceso religioso que dura una semana, tú no te puedes hacer el santo si no estás bautizado. ¿Pero qué es hacer el santo? Perdón. Claro. Aunque quisiera hacerme el santo, no lo logro. Bueno, no, pero hacerte el santo es todo un proceso donde tú tienes, o sea, evidentemente hay un padrino, primero tú quieres acceder a esta religión. Después hay un padrino que te hace todo un proceso, determinan cuál es tu santo, y de acuerdo con eso van a hacer todo un proceso que dura 7 días, que tiene que ver también con ofrendas al santo, una purificación espiritual, y después de eso, después de esos 7 días que te consagras a ese santo, empiezas ya de forma religiosa a adorar, pero a regirte también por toda la teología yoruba, que no es solo santería, ojo con esto, porque mucha gente dice, no, pues eso es una santería, por esta correlación entre el orisha y el santo. Sí. Pero no es una simple santería, hay toda una cosmogonía, una visión del mundo, donde Olodumare es el dios. Pero tienen esta cosa, esta correlación con el cristianismo, y que no solo eso, para tú ascender en la religión yoruba, en muchos casos, por ejemplo, tienes que tener sacramentos de la Iglesia Católica. O sea, si, a lo mejor no puedes ser babalao si no tienes determinados sacramentos de la religión. Entonces está muy mezclado. Y esto ha llevado a que en Cuba todo el mundo, más o menos, el que más, el que menos, tiene una, ¿cómo decir?, alguna especie de creencia. El que no se hizo una limpieza va a consultar a su padrino para que le tire los caracoles y le cuente cómo viene la mano. Ajá. Ojo que la gente va, se tira la letra del año, y esto mucha gente lo hace. Esto es lo gracioso. No tiene que ser necesariamente alguien que sea religioso, que se haya hecho el santo. Ah. Seas creyente, no creyente, católico. Cualquiera lo puede cualquiera. Hacer. Cualquiera. Y todo el mundo últimamente tiene un elegua atrás de la puerta. El elegua que yo les decía, que es el que abre los caminos. Mira, lo más típico es tenerlo atrás de la puerta, seas o no religioso. Es una nueva forma quizás de cómo... ¿Qué es una imagen? El elegua es un orisha. Ajá. O sea, es el que te... ¿Pero qué tienes detrás de la puerta? El que te abre los caminos. Claro, tienes el... Yo de hecho tenía uno, se los iba a traer, es una imagen, es así chiquitita, que tiene unos caramelitos. Yo tengo el elegua, claro, para obvio. Cada una de nuestras casas. No sé quién es mi santo, pero yo como parte de esta cultura... No sé, porque yo no practico la religión y esas cosas, ahí sí que yo tiendo a respetar mucho esto. Yo no lo practico, yo no sé cuál es mi santo, pero... Tengo la lengua, porque es una cuestión cultural. Mira. Entonces yo estoy bautizada y todo por la Iglesia Católica, yo tengo mi lengua. Así que es como una nueva forma de sincretismo religioso, si se quiere, una nueva forma de también adoptar un poco esta religión en la vida cotidiana. Así que achepa ustedes y achepa nuestros oyentes, ache es buena suerte. Ahora, tenía un poco de música ahí para escuchar. Sí, quiero escuchar. Y ya mi le o do desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, o Chung es la caridad, Santa Bárbara el Chango, regla es que Mayá, va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Mundo Sevilla, pica acá, ¡sí! La casa está repleta y ya no cabe más, y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad, vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada.

Sí, buenos días. Un saludo a Norma y Héctor, Alperín, Miriam y equipo. Yo digo los iluminados de turno, los de T. Extraterrestres eran, como de Narváez que decía, al límite a la presidenta. ¿Qué es eso, el límite? La película esa que drogan, pero no. ¿Qué dice? Imite, copie, calque. ¿Qué tal? Opinión fijo, ¿qué tal? Falta un temita con respecto a los daños del temporal. Los automóviles de la gente que trabaja con ellos. Tengo seres queridos que están en ese tema y han pasado, por ejemplo, un mes sin poder trabajar. Imagínense lo que significa eso. Sí, es más grave lo de las casas, pero esto también es grave. Soy Ana de Villa Crespo y me gustaría ganarme las entradas. No sé cómo hay que hacer. Besos. Canta como el mar. Ya quedaste anotada, Ana de Villa Crespo, para Ana entradas, de Villa Crespo, ¿eh? Se ganó un par de entradas y tenemos otra ganadora que participó por Facebook también. Después, a ver, ¿quién al es? Final del programa, ¿la decimos ahora? Bueno, ¿lo tenemos ya el nombre? Sí. Alicia de Francisco, el DNI termina en 973 y, bueno, un par de entradas para viernes 21 horas o sábado 20 horas para ver el partener de Mauricio Cartoon con Juan Palomino y Ana Jovino. Es gratificante. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que tienen hacer? Que ir nada más que media hora antes a la boletería del teatro. Ajá. Y ahí van a estar a su nombre. Muy bien. Es gratificante, iba a decir, que los oyentes están atentos a los distintos temas del programa. Esto te da como una alegría de que los temas que vamos encarando pueden tener repercusión, ¿no? Sí, y volver a decir que esta propaganda de Francisco de Narváez, más allá de la crítica política que está en su derecho a la presidenta, remarca esto de la presidenta no tiene límites en una violencia simbólica a la violencia de género de la presidenta, porque es remarcar su lugar de varón diciéndola que una mujer necesita límites en lo personal, como si fuera un padre que le va a poner límites a una criatura en una publicidad absolutamente violenta, que remarque él su crítica política, pero que no diga ella necesita límites, en una alusión además al sexo femenino, sin ni siquiera nombrar a la figura concreta de Cristina Fernández de Kirchner, sino diciendo ella necesita límites. Ponéselos vos. No hay una mujer que necesite límites en lo particular, sino que diga él quién cree que en todo caso necesita él que tenga que ser opositor. ¿Cómo huele a viejo lo de Narváez, eh? Y está disfrazado de una campaña innovadora. A mí me dio un poquito de escalofríos una de las frases, ella o vos. Porque me acuerdo cuando pusimos al aire uno de los primeros secretos argentinos, este radioteatro que hicimos en Radio Nacional sobre hechos periodísticos recientes, durante 3 años, el título, basado en una declaración de Barreda, era o ellas o yo. ¿Eh? O sea, ¿habrá sido oyente de Narváez? La verdad es escalofriante, sí. Si tenemos en cuenta lo que hizo Barreda. Vamos a hablar también de los escalofriantes aumentos en los peajes de las autopistas, Jorge, si te parece. En la ciudad de Buenos Aires está vigente un nuevo aumento, porque es el segundo desde enero, en las tarifas de las autopistas. En las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, las tarifas subieron más de 400% en el caso de la 25 de Mayo, y el porcentaje se eleva al 600% si la comparación la hacemos tomando el horario pico. En el año 2007 salía a 2 pesos, en el 2008 3 pesos y 4 en hora pico, en el 2009 3.50 y 4.75, y ahora llegó a 11 y 14 pesos. En el 14 en hora pico. 14 en hora pico. En la autopista Ilia, que es esa cortita que se inicia en la 9 de julio y termina en la Costanera, las motos debe pagarán... Debe ser la más corta de la Argentina, sí, debe ser. Sí, la más corta de la Argentina. Las motos pagarán ahora 2 pesos, cuando en el 2007 solamente debían pagar la octava parte. Entonces, podemos hablar de un aumento del 1.300%. ¿Qué alegan los responsables del área del gobierno de Macri? Dicen que se va a invertir en obras. Me pregunto cuáles son las obras. O sea, que las hacemos nosotros las obras. Digamos, las hacemos nosotros. Venís, me mangás a mí y después hacer, sos un genio, ¿eh? Qué buen negocio. Hubo varias voces en el marco de la oposición que se elevaron para censurar este nuevo aumento que juzgan desmedido e innecesario. Juan Cabandier, por ejemplo, del Frente para la Victoria, dijo: lo que más preocupa es el aumento de la desigualdad, que es la consecuencia de esta suba de tarifas e impuestos. Se trata de una presión fiscal importante que tiene como objetivo expulsar de la ciudad a los sectores que no se ajustan a esta idea de una ciudad exclusiva, una ciudad para nada inclusiva, una ciudad para pocos. Contó una anécdota Juan Cabandier, dijo: días atrás, charlando con un matrimonio de jubilados de Palermo, me contaron que les llegó una factura de ABL con un aumento tremendo que no podían pagar. Entonces, cuando fueron al CGP para hacer el reclamo, un funcionario les dijo que si no podían pagar, tenían que mudarse. Es decir, los que no puedan pagar los desmedidos aumentos de Macri, que se vayan. Que se vayan. Que se vayan a vivir a Provincia de Buenos Aires, que se vayan a vivir a otra ciudad, porque la ciudad de Buenos Aires es solo para los que pueden pagar. Desde que asumió Mauricio Macri en el 2007, el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza subió al 1000%, los estacionamientos municipales 250%, y los subtes, si la justicia libera el freno que le puso, al 217%. En el caso de los peajes, uno de los argumentos para defender la suba es que se intenta desalentar que entren autos a la capital federal. Es decir, se intenta alentar que la gente llegue al centro o llegue a la ciudad con transporte público, que le salga caro tomar el auto y entrar a la ciudad. Pero tiene que haber medios de transportes alternativos que funcionen bien. Y desgraciadamente no es esto lo que está pasando. Yo los desafío a ustedes a tomar el subte en hora pico. El otro día estuve 40 minutos esperando en la estación Lima el subte A y finalmente tuve que suspender una reunión que tenía en Caballito porque no pude abordar ninguno de los modernísimos coches que tiene el subte A, pero cuya frecuencia deja mucho que desear. Los desafío, desgraciadamente, a tomar la línea Sarmiento para llegar desde el oeste. Y ni hablar de colectivos, líneas de colectivos que te hacen esperar 20 minutos en la parada y después aparecen 4 colectivos juntos. Sí. Esto es muy común también que suceda. Hay una incoherencia en el sistema que tiene que buscar fluidez. Es un tema central en la fluidez del transporte, además de cómo. Entonces, ¿no? Si el gobierno de la ciudad quiere que no entren autos a la capital federal, lo primero que tiene que haber es un sistema de transporte público confiable o grandes playones de estacionamiento. Y para eso inversión también, en los confines de la ciudad, claro, de Buenos Aires. Pero además eso supone inversión. Eso supone invertir inversión. En subtes, cosa que no se ha hecho, que se prometió 10 kilómetros era de vías de subte por año que nunca se hicieron. Y se culpa al gobierno nacional. Claro. Se culpa al gobierno nacional de no habilitar las líneas de créditos correspondientes, etcétera, etcétera. Pero basta de excusas. Y si no hay excusas, entonces no nos aumenten los peajes. Uh-huh. La verdad es lamentable que esta ciudad se torne de difícil acceso, que sean inaccesibles los impuestos. No es la ciudad inclusiva que queremos. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Sí, quería mandar un saludo a Miriam Lewin, habla Jorge de Vincenzi desde Almagro, los estoy escuchando. Un abrazo, chau. Querido Jorge y todo el equipo, estoy escuchándolos desde el principio del programa y realmente me parece fantástico. Mi nombre es Donna y soy de Belgrano. Un beso para todos. Thank you. Les recuerdo que estamos visitados, digamos, por Patios Abiertos, taller de radio secundaria número 3 de Gleu. Las chicas con su profesor, que nos contaba recién que llevan 8 años de muy rica experiencia allí en esta secundaria, con talleres de distinto tipo, talleres de teatro, de radio, distintos tipos de talleres apelando a disparar la creatividad de los alumnos. Nos van a visitar los varones, no es que se borraron, sino que están previstos para otra ocasión. Hay un oyente gay, Daniel, que dice, ¿qué te pasa con los maricones, Jorge? No, así no. No, dije maricones en un sentido de que no se animan a venir, no. No tengo problema con los maricones reales, porque es más, creo que hay que ser muy, hay que tener lo que bien puesto para ser un maricón, para asumirse como tal. Así que no es una... Hay que ser muy macho para ser Ser muy macho para ser maricón asumido. Así que me refería a los que no son muy macho, que no se animan y no vienen, pero me aclaró el profesor que no es que no se animaron, sino que vienen en otra fecha. Eugenia. Bueno, hay una campaña en este momento desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo. Hoy, ¿no? ¿Hoy es 5 de mayo? Mañana. 4 de mayo. Mañana. Que están llevando adelante dos actores yanquis, Ben Affleck y John Hill, para vivir con $1.50 por día. Ajá. Es decir, es una campaña que es como vivir bajo la línea de pobreza y a la cual se han sumado muchos famosos justamente para protestar por la cantidad de millones de personas que en el planeta sufren la pobreza. Bueno, en Estados Unidos solo la pobreza alcanza a 40 millones de norteamericanos. 40 millones. Sí. La población de Argentina. Claro, básicamente. Que es como la población argentina. Le podríamos decir a Macri a ver si un día de su vida puede vivir con un No, él va a consultar medio. A Antonia y le va a decir que no, por supuesto. No, eso no lo puede hacer. Yo quería agradecer algunos libros que me hicieron llegar a Juan Carlos Junio, presidente, director del Centro Cultural de la Cooperación, que me envió el libro Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, por Juan Francisco Martínez Peria. Y a Juan Sasturain por Brooklyn y Medio, y a Vicente Buleiro, y Hugo Muleiro por Los Garcas, una tipología nacional. Ya tenemos, Eugenia, una nota, ¿no? Sí, bueno, estamos acá en comunicación con un actor que está arriba del escenario los días viernes, los días sábados, con la obra El Partener de Mauricio Cartún en el Teatro del Pueblo. ¿Cómo te va, Juan? Juan Palomino. Eugenia, Jorge, ¿cómo andan? Bien. Bien, ¿cómo estás vos después de la función de anoche, con la función de hoy? ¿Cómo viene eso? Bien, bien contento. La verdad que fue una noche bastante complicada por la tormenta, por el clima, pero felices, porque bueno, el Partener ya es un reestreno del reestreno, porque esta obra se estrenó en los 80, finales de los 80, dirigidos por Omar Grasso, con Lito Cruz y Franklin Caicedo, Juana Hidalgo y Gustavo Velati. Luego la estrenamos en el 2011 en el Cervantes, y ahora estamos nuevamente reestrenando la obra en el Teatro del Pueblo, así que contento porque es evidente que Cartún es uno de los dramaturgos más importantes que tenemos y que de alguna manera plantea siempre con sus obras una relación o vínculos que están siempre presentes en la vida cotidiana, ¿no? Como en este caso es el vínculo de padres, hijos, hijos y padres. Sí, me parece que es una obra que tiene una pluralidad de narraciones, digamos, porque está este vínculo con este papá, que es un recitador que va en gira por los pueblos, de hecho la acción es en Campana, provincia de Buenos Aires. Hay un hijo que es un zapateador o que viene a ser justamente su partener, que quiere actuar con él, y una muchacha del pueblo que... digamos, representa a estas muchachas de tradicionales, muy simples, pero que quiere modificar esa realidad, y en el encuentro con estos artistas transhumantes, algo sucede, no la voy a contar toda, que se transforma la realidad, y realmente es una historia que nos refleja, que habla de la condición humana, de este vínculo entre padre e hijo. Muy interesante como está planteada desde la dramaturgia, desde la puesta y con muy buenas actuaciones. Voy a nombrar a todo el elenco actual, que sos vos, Juan, Ana Llovino y Rodrigo Álvarez, un joven actor, una promesa para la escena. Muy hermoso el espectáculo. Y vos decías ayer con lluvia, pero yo vi bastante llena la sala. No, bueno, la gente... Sí, digo, pero... Digamos, era uno de esos días que uno dice, upa, es un día bravo para salir, pero bueno, la gente por eso se acercó, pero, digamos, y agradecido, porque la verdad es que un día con semejante cantidad de lluvia, que el clima cambiando, haciendo un poco más de frío, pero estamos contentos porque hacer un autor nacional, hacer una obra en el Teatro del Pueblo, que es un teatro emblemático que siempre ha recibido a los autores nacionales y al teatro de ideas con mucho respeto, con mucha alegría. Así que felices, ¿no? Porque, como bien te decía al principio, es una obra que ha transitado una gira, que ha transitado la calle Corrientes en su momento, y ahora estamos en el Teatro Independiente, en un teatro off de la calle Corrientes, y que de alguna manera también eso tiene que ver con la elección del camino que hemos elegido tanto Manuel Vicente, el director, claro. Ana Llovino y Rodrigo, ¿no? Así que... Juan, hablando de la calle Corrientes, hay una convocatoria por la defensa del teatro público, el Teatro San Martín, esta semana. ¿Nos podría decir algo acerca de la situación del San Martín? Mira, es una situación bastante compleja en el complejo de teatro del San Martín, porque aparentemente hay una especie de privatización encubierta, podríamos llamarlo así, porque si uno se pone a pensar la cantidad de contratos que había en el año pasado con respecto a este año, hay una baja sustancial de la cantidad de contratos. Si uno empieza a entender que la manera de sacar fondos para mantener el teatro es alquilando las salas para fiestas o para que venga un señor a dar unas charlas sobre autoayuda o zaraza, y cobrando una suma sustancial, es una forma, digamos, no me siento representado por esa forma. Si armar coproducciones con productores privados y que eso de alguna manera también represente una forma de producción dentro de lo que es un establecimiento que nos pertenece a todos porque lo mantenemos con nuestros impuestos y esos impuestos van a otros lados y no van a la cultura, me parece que es una situación bastante compleja. Entonces el,